Todos sabemos de los difíciles problemas que tiene la justicia nacional, pero la situación en Jujuy es muchísimo más grave. El gobernador de Jujuy tiene hoy la suma del poder público. Por tanto, mi proyecto busca restablecer la independencia y el equilibrio de los poderes a través de una intervención quirúrgica limitada al poder judicial. Lo que pasó en Jujuy no es nada nuevo. Desde el 2015 a la fecha se vienen acumulando una serie de hechos de inusitada gravedad que más adelante voy a enumerar. Pero como primera reflexión quiero manifestar que fue difícil presentar este proyecto, pero ha sido un último recurso. Los actores políticos de Jujuy no han corregido estas transgresiones a las normas y a las instituciones jujeñas. Por esta razón, este tema debe ser tratado por el Congreso de la Nación, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional. Lo mejor hubiera sido que los poderes en Jujuy resuelvan esta situación, pero no se dio. Ahora voy a enumerar los principales hechos y fundamentos de este proyecto. El aumento del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia. En el 2015 se aumentó el número de miembros de jueces de 5 a 9 y los 4 nuevos cargos los cubrieron con militantes de su partido, votando el aumento en la legislatura y horas más tarde jurando como miembro de ese Superior Tribunal. Entre estos 5 miembros ya estaba la diputada Falcone, exdiputada que también militó en el oficialismo y en el 2007 encabezó la lista de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical. El objetivo es la tan criticada mayoría automática. No se puede tener en la nación un país con 44 millones de argentinos y que tenga 5 miembros. Y el Tribunal Superior de mi provincia, con 770 mil habitantes, tenga 9. En términos republicanos, esto es un verdadero escándalo. Morales ha copiado una de las decisiones más controvertidas de la década del 90. Una decisión que el radicalismo en su conjunto criticó durante toda esa década. No son republicanos los que defienden la mayoría automática del gobernador. Yo creo que en Jujuy hay jueces probos que honran la familia judicial. En Jujuy todavía quedan jueces y fiscales con mucha integridad, pero lamentablemente, como decía Perón, el pez se empieza a pudrir por la cabeza. Otro hecho fue el vaciamiento del órgano constitucional, el fiscal general, ante el Superior Tribunal de Justicia. Con la creación del Ministerio Público de la Acusación, designaron en cabeza del mismo un hombre de confianza al gobierno, consiguiendo así el manejo de las causas penales y el manejo de los fiscales. Esto hizo que el 27 de septiembre, por el funcionamiento de este órgano paraconstitucional, fuese analizado por el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores, en conjunto con el Consejo Federal de Política Criminal de la Nación, que se constituyeron en la provincia de Jujuy a merituar y analizar el funcionamiento del Ministerio Público fuera del rango constitucional. Y expresaron un comunicado: nos vamos de Jujuy aún más escandalizados que cuando llegamos y seguros de la necesidad de nacionalizar el tema. 27 de septiembre del 2019. El 29 de septiembre del 2019, ya en reunión plenaria este Consejo, emitió un comunicado que decía lo siguiente: dejamos dicho que es evidente que el señor gobernador ha perdido la mesura, la capacidad de análisis, el sentido de la división de poderes. Ello lo puede convertir en un peligro para la sociedad. El tercer punto de análisis es el direccionamiento de la justicia con fines políticos. En Jujuy, la justicia se usa con fines políticos y esto ocurre en dos formas. Primero, se le arman causas penales a los legisladores o a todo aquel que disienta o piense distinto para infundir miedo y quebrar las voluntades políticas. Segundo, se viola sistemáticamente el principio del juez natural y el debido proceso mediante arbitrariedades en los concursos y en el sistema de subrogancias. Para ilustrar cómo es usada la justicia con fines políticos, alcanza a citar las declaraciones recientes del actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, el ex diputado Pablo Vaca. En ella Vaca reconoce que la ley del Ministerio Público de la Acusación era una mala ley y estaba hecha a medida del gobierno y con esos fines. Otro reconocimiento por el ex diputado y miembro y presidente del Superior Tribunal de Justicia al día de la fecha, reconoce que el fiscal designado por ellos cometía abuso y se extralimitaba en sus facultades. Pero lo que es más grave aún, él reconoce que cajoneaba las denuncias hechas contra el fiscal por considerarla uno de los nuestros, textualmente expresó, del mismo equipo. También manifestó que en Jujuy hay detenidos que no pueden ser liberados para no volver al caos del tránsito y las marchas. También dice respecto al allanamiento de una legisladora provincial a la cual se le vulneraron los fueros constitucionales, que este fiscal pasaría a la historia por la brutalidad de ese hecho. Estos audios son públicos, con reconocimiento por parte de un comunicado del propio Vaca de la existencia de los mismos, y admite que se usa la justicia con fines políticos. No lo dice Snopek, lo dice el propio presidente del Superior de Tribunal de Justicia, a confesión de parte, relevo de prueba. Mientras el Poder Judicial se usa con estos fines, ocurren delitos gravísimos que la justicia no está atendiendo. Esa es nuestra preocupación, Presidenta. Hay que normalizar el sistema de justicia. En el 2017, un chico fue atropellado durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una fiesta en la que la viven todos los jóvenes, un chico del interior de mi provincia, pero en la ciudad de San Salvador de Jujuy. A pesar de la presencia de las cámaras en las calles céntricas, aún no se conocen los culpables de ese terrible hecho y siguen reclamando justicia. En lo que va del año, hubo más femicidios que días en el país y Jujuy no está exenta por la ausencia de la actividad jurisdiccional. Estas son las cosas que la sociedad le reclama a la justicia y la cual tiene que estar abocada. Terminemos con la justicia hecha a medida de un gobierno y tengamos una justicia a medida de la sociedad. La sociedad reclama justicia. En el 2001 vinieron a las puertas de este Congreso a exigir que se vayan todos. Hace pocos días vinieron a manifestar acá en la puerta del Congreso exigiendo justicia. La responsabilidad que tiene este Congreso sobre la justicia. Me gustaría agregar algunas consideraciones sobre el mecanismo de la intervención federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el caso Cullen contra Llerena que la intervención nacional en la provincia, y en este caso de uno de los poderes provinciales, cito textualmente el caso, en los casos que la Constitución lo permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación. Es decir, el Congreso y el Poder Ejecutivo, y agrega la Corte, sin participación del Poder Judicial. Repito, sin ninguna participación del Poder Judicial. La doctrina dice que los poderes políticos, el Congreso y el Presidente de la Nación, son los únicos habilitados para verificar los hechos. Son los poderes políticos los que declaran que los hechos han sucedido y su contraprueba no le compete a los jueces. En otras palabras, Para restablecer la independencia y el equilibrio de los poderes es necesaria la decisión política del Congreso de la Nación. Los hechos están y esta comisión tiene que verificarlo. Hemos acompañado documentación, hemos pedido ampliación y que se citen a todos los que opinaron a favor, y también he acompañado quienes en mi provincia se han expresado en contra y también quiero que lo puedan expresar en esta comisión. En resumen, apelo al cumplimiento de nuestra Constitución, que escuchemos todas las voces y hagámoslo con la prudencia, la mesura, la seriedad y la responsabilidad que este caso merece. Muchas gracias.